haga una gran recomendación. En los próximos minutos con Radio Coral. ¿Cómo están? Bienvenidos. También nos acompaña una pobladora, ¿cierto? ¿Cómo están? Saludos ahí al micrófono. Hola, muy buenos días. Quería agradecer la invitación a la radio, Luis. Hoy estamos terminando un proceso con el programa Recuperación de Barrio, Ministerio de la Vivienda, y hemos venido a compartir un poco las experiencias que hemos tenido en todo este tiempo de intervención, especialmente a través de este programa Recuperación de Barrio, más conocido como Quiero Mi Barrio, que es un mandato presidencial, específicamente en la medida número 30 del programa de gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet, y que ha tenido mucho éxito, a lo cual también, y como ha tenido bastante éxito, ha venido una pobladora a acompañarnos, a contarnos su experiencia y un poco a compartir un momento con los radioescuchas de los éxitos de este programa. ¿Su nombre? Buenos días, mi nombre es Verónica Lizama Zagal. Señora Verónica, bueno, cuéntanos un poquito esta experiencia, usted de qué Junta Vecinal representa. Bueno, yo soy la presidenta del Consejo Vecinal de los Industriales 2 y 3. ¿Ya? Que es el sector donde se está interviniendo, uno de los sectores que se está interviniendo en el programa. Bueno, quiero decir de que este programa para nosotros ha sido muy bueno. Hemos participado, las personas que han querido, porque todas y todos fueron invitados. Y en una primera etapa se nos presentó el programa, en qué consistía, cuáles eran las experiencias que habían de este programa en otras partes de Chile. Y nosotros trabajamos en un diagnóstico de qué es lo que queríamos recuperar en el entorno del barrio. Y si, como le digo, nos dieron varios ejemplos, varias opciones, y ahí comenzamos, digamos, a trabajar en conjunto con el personal del Quiero Mi Barrio. Ahora, ¿cómo se acercaron ustedes a conversar sobre este tema, cierto, para que pudieran tener la oportunidad de que se pudiese intervenir este sector? Bueno, si no me equivoco, nuestro sector fue, digamos, focalizado en el ministerio. ¿Ya? Entonces, ellos se acercaron, digamos, a los dirigentes vecinales del barrio. Ahora, a proponerle esta... Exactamente, fue al contrario, digamos. Yo creo que por todo... Bueno, el sector de los industriales son lotes con servicio, y creo de que es un sector vulnerable, digamos, en cuanto a la situación económica de las personas y otros factores. Y creo de que también llevamos 18 años como población y nos hacía falta, digamos, un programa que se preocupara por el entorno de nuestro barrio. Ahora, ¿en qué consistió este arreglo que hicieron en este sector, cierto, esta intervención que hicieron ahí en el sector donde usted vive? Bueno, el arreglo que se hizo fue decidido por nosotros. Nosotros fuimos los que decidimos el arreglo, por ejemplo, de la multicancha como obra de confianza. Nosotros también privilegiamos el entorno de la cancha, que era un sector que estaba muy abandonado y que era un foco, lamentablemente, de jóvenes que son adictos a la droga, porque es un sector que está muy oscuro, muy, muy mal, digamos, muy descuidado. Entonces comenzamos en conjunto con el arquitecto del barrio a ver las posibilidades que teníamos para hacer una plazoleta ahí, y lo que nosotras queríamos y obviamente lo que era posible hacer, y creo de que en algunos aspectos superó nuestras expectativas, porque más que una plazoleta vamos a poder hacer también un centro comunitario para los jóvenes y para los adultos, que va a contar también con servicio público, con baños, para, y que está al lado de la multicancha, es decir, que va a tener esa opción. Entonces esto va a mejorar mucho la calidad de las personas del barrio, va a permitir que los niños y las niñas puedan hacer deporte, los jóvenes, las mujeres y los adultos. ¿Usted recomendaría, por ejemplo, a otras juntas de vecinos, cierto, que también se puedan hacer este trabajo que ustedes hicieron, cierto, con el Ministerio de la Vivienda, cierto, con la Servía de la Vivienda, que puedan también participar de esta actividad? Es muy recomendable. No sé cómo es el sistema, digamos. Eso lo vamos a conversar ahí con él. Claro, creo de que focaliza, no es verdad, el ministerio, porque las necesidades son muchas. Pero creo que es muy interesante porque no solamente se basa en obras del entorno, sino que también hay capacitaciones para la gente que pertenece al CBD, que consta con representantes no solamente de la Junta de Vecinos, sino que pobladores, centros de madres, si hay clubes deportivos, si hay de adulto mayor, todos están representados allí. Entonces hay una también una capacitación en distintos temas, como por ejemplo cómo aprender a leer un plano, porque cómo uno va a hacer control social, claro, si no sabe leer un plano, por ejemplo, cómo se formulan proyectos, cómo es un buen convivir entre vecinos en los liderazgos, porque también a veces ahí nos caemos, hay cosas que desconocemos y otras habilidades y capacidades que nos ayudan a desarrollar mediante el programa. O sea, no solamente es entorno, sino que también nos ayudan a desarrollar otras áreas. Claro, aparte que esto es súper interesante porque cuando nosotros siempre decimos acá que hay mucha gente que no le gusta que le den, sino que también que le den, pero que también puedan participar. Exacto. Ellos. Además que ustedes participan, ¿cierto?, en lo que ustedes quieren desarrollar, claro, en ese sector. No solamente una cancha, a lo mejor áreas verdes, uh-huh, una plazoleta chica, pero que sea algo bonito, ¿cierto?, que hermosee un poquito el lugar, el entorno donde ustedes viven. Y eso es súper interesante porque a la vez también ustedes pasan a ser como cuidadores, ¿cierto?, de ese sector. Y no cualquier persona o cualquier joven que esté haciendo alguna maldad, usted le van a llamar la atención. Uh-huh. Y con razón, porque a decir, porque nosotros nos costó esto que hemos conseguido y queremos mantenerlo igual y mejorarlo todavía. Entonces, porque cuando uno de repente hace algo y uno como no le interesa porque dice, no, pues esto lo hizo el alcalde, lo hizo el gobierno, pero cuando uno participa, es cuando uno, ¿cierto?, participa limpiando el sector, ¿cierto?, para que no boten más basura ahí. Uno se compromete con eso porque le costó a uno, ¿cierto? Porque le costó trabajo, porque le costó, no sé, participar también en esa actividad. Entonces es interesante eso, para que la gente se vaya comprometiendo también y el ciudadano se comprometa con sus cosas, con lo que está logrando, ¿cierto? Como mejoramiento en el sector donde uno vive. Y al cambiarle la cara al sector también, es un llamado también a los vecinos y vecinas de todos los barrios que están, digamos, trabajando en este programa, para que se empoderen esos lugares, claro, y los tomemos. Y así en conjunto también podamos abarcar estos focos de delincuencia, estos focos de drogadicción, con recreación, por ejemplo, juntándonos ahora que viene el verano en las noches, ocupando esos lugares, y así, bueno, los jóvenes a lo mejor toman un poco de conciencia y se dan cuenta de que se ha hecho algo bueno y que la gente está recuperando no solo el espacio físico, también sus propias vidas. Exactamente. Entonces, es muy importante. Bueno, la felicito de todas maneras por entregarle este testimonio, ¿cierto?, de este trabajo que ustedes han realizado en conjunto con el Mimbo. Vamos a conversar con Luis Marín, que es el hombre que está encargado de este proyecto, que es coordinador del programa Quiero Mi Barrio, para que nos cuente. Bueno, estábamos viendo nosotros acá unas páginas que están en internet, donde cualquier vecino, ¿cierto?, que cuente con un computador y cuente con internet, se puede ver, ¿cierto?, el trabajo que están realizando durante este tiempo. Sí, bueno, quisiera invitar a los vecinos a que ingresen a internet, específicamente a www.quieromibarrio.cl, donde aparece todo lo que se está haciendo a través de este programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que ha tenido mucho éxito. Específicamente ahora que ya está inaugurado en Chile y terminado, mejor dicho, el primer contrato de barrio. Existe un contrato que firma el Mimbu con los pobladores para que ellos estén tranquilos de que nosotros vamos a cumplir. Y hoy ya ha terminado el primer barrio y con mucho éxito por el nivel central. Específicamente acá en la región, como les digo, pueden ingresar a la página www.quieromibarrio.cl y también tenemos un blog que es gestionqmb.blogspot.com, donde también pueden hacer sus comentarios y pueden ver qué cosas hemos hecho durante el año. Como decía la señora Verónica, Quiero Mi Barrio no es solamente obra, sino que también es capacitación, es preocupación de la gente, es dejar empoderada a la gente para que ocupe esas obras. A contar de este momento, tenemos urbanistas ciudadanos en nuestra región, cosa que antes no existía. El Quiero Mi Barrio ha venido a cambiar la vida de las personas, ha disminuido el polvo en suspensión. Entre los tres barrios tenemos más de 1.500 millones de pesos invertidos. La señora Verónica ha sido testigo no solamente del trabajo de Quiero Mi Barrio en su sector, sino que también en otras poblaciones que tienen grandes flagelos, como es la drogadicción y estar desamparados desde el punto de vista del inmobiliario urbano, en el cual lo hemos cambiado, pero no lo hemos cambiado solo, sino que lo hemos cambiado con ayuda de los pobladores, que ellos han sido el eje, la punta de lanza de este programa, y que hoy ha dado éxito gracias a que hemos podido juntarnos a conversar, a discutir, a pensar distinto, pero llegando a un solo objetivo, que es el bien de la comunidad. Ahora, ¿cuántos proyectos de estos están entregando ya antes de fin de año? En este momento estamos terminando en Tarapacá Oriente en diciembre, última semana de diciembre, lo que es la Junta de Vecinos de Tarapacá Oriente. en la cual se está construyendo una sede de más de 100 millones de pesos. Una sede de dos pisos, la cual va a marcar un hito en esta ciudad, que va a ser la primera sede de dos pisos, donde serán aumentada la cantidad de metros cuadrados, donde van a tener un segundo piso totalmente independiente al primero, donde se va a poder juntar en el primer piso la gente adulta y en el segundo piso los jóvenes. Y adicional a eso, el Ministerio de Vivienda está construyendo atrás un telecentro, lo cual le va a dar conectividad digital, banda ancha, a un muy bajo valor para la gente, para que sea cercano, van a tener wifi. Adicional a eso, se ha capacitado a la gente en alfabetización digital, en conjunto con otras entidades de gobierno. Hemos pavimentado en Tarapacá Oriente más de 1.600 metros cuadrados de asfalto, se han cambiado más de 109 ganchos de luz, se han inaugurado dos plazas, una plaza de juego infantil, una plaza para gente adulta. En general, y una capacitación social a las personas en formulación de proyectos, en resolución pacífica de conflictos. En fin, en industriales también hemos aportado, como dice la señora Verónica, en una cancha de pasto sintético, que pocas hay en la ciudad, que también hemos aportado con la generación de dos nuevas plazas, que esperamos que en diciembre ya estén listas, dos plazoletas, que en la cual antes eran microbasurales, hoy día van a ser un mobiliario urbano interesante, turístico, porque además por el sector de industriales es donde uno se dirige al aeropuerto. Y también en la población San José estamos a punto de inaugurar una plaza de juegos infantiles en el sector de Cotpa con Gonzalo Cerda. Y al lado de los juegos de plazas infantiles también tenemos un telecentro con conectividad digital con montos que superan los 50 millones de pesos. Y esto no es todo. Queda más para el 2010, queda más trabajo, queda la continuidad de estos proyectos sociales y esperamos que la gente nos siga apoyando como lo ha hecho hasta ahora. Bueno, ¿cómo se? Bueno, aparte de ustedes, ¿cierto? Intervienen en estos lugares. ¿Cómo seleccionan estos sectores? ¿Hay una comisión que busca, ¿cierto? Algunos sectores vulnerables de algunos sectores poblacionales para luego proponerle a la Junta de Vecinos trabajar en conjunto con este trabajo? Tal como lo ha dicho la señora Verónica, esto fue diagnosticado de cierta forma por el año 2006. Cuando todavía no teníamos la división administrativa de nuestra región, pero en el año 2006 por una mesa de autoridades y que recogieron también ciertos informes, ciertas estadísticas, ciertos datos específicos que argumentaban que habían ciertos sectores que necesitaban una intervención urgente desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista social. Esa mesa integrada por el intendente de aquella época o la intendenta de aquella época con los seremis de ese momento formaron una mesa de distintos sectores, lo cual optaron y eligieron los barrios que tenemos hoy en la región. En este año específicamente se va a hacer una evaluación en diciembre de qué manera hemos terminado tanto en la región como a nivel nacional los barrios. Y de acuerdo a eso se van a hacer algunas modificaciones para el 2010. Algunos plantean que le vamos a dar mayor fuerza a través del municipio, otros plantean que tenemos que darle mayor fuerza a través del Servio. Otros plantean que tenemos que afianzar la alianza estratégica entre las juntas de vecinos y el Consejo Vecinal de Desarrollo. Quiero explicar que el Consejo Vecinal de Desarrollo es una organización funcional que en ningún momento quiere pasar a llevar la junta de vecinos, sino que trabajar en conjunto, hacer una dupla por el bien de la comunidad. Esa es la organización que crea el programa Quiero Mi Barrio, que tiene personalidad jurídica y que están siendo capacitados a través de todos los proyectos que hemos realizado nosotros. Entonces, a contar desde el 2010, vamos a ver qué cosas nos han resultado, qué cosas nos hemos equivocado, en cuál tenemos que mejorar, y vamos a generar la propuesta a finales de diciembre de 2009. Bueno, nosotros queremos agradecer la visita que han tenido acá a los estudios para venir a contar un poco, cierto, esta experiencia del programa Quiero Mi Barrio, del MIMBU, que ha tenido bastante éxito, y como yo escuchaba, cierto, a la señora la pobladora que nos comentaba, ¿cierto? Y nos decía cómo ellos han trabajado, ¿cierto? Cómo se han sentido, ¿cierto? Partícipe de esta actividad, esperando también que en otros barrios de nuestra región, de Arica y Parinacota, también puedan ser intervenidos y puedan tener la participación también los pobladores para elegir qué es lo que quieren hacer con ese sector que ustedes quieran intervenir. Así que yo les quiero agradecer la visita acá a los estudios de la radio y ojalá que en otra oportunidad también podamos conversar a prontas de inaugurar otros lugares que han sido intervenidos por el mismo. Ok, muchas gracias, quisiera señora Verónica. Gracias por la oportunidad de compartir esta bonita experiencia con ustedes. No, gracias a ustedes por también por venir a contar esta experiencia. Y un poco despedirme diciendo que nuestro gobierno, de nuestra presidenta Michelle Bachelet, ha cumplido, ha respetado todos los acuerdos y hoy seguimos trabajando para potenciar nuestra ciudad. Ok, muchas gracias. Conversamos con don Luis Marín, quien es coordinador del programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien conversaba con nosotros aquí en nuestro programa. Vamos a separarnos un instante, DJ, vamos a una pausa y estamos de regreso y está con nosotros John Jairo, que está con nosotros ya aquí en los estudios para conversar los próximos minutos con nosotros. Espérenos.